Qué bueno es estar con vosotros. Rita y yo echamos de menos, pues domingo pasado no pudimos estar. Estábamos ahí en Almería, aunque estábamos en una playa, pues echamos de menos a cada uno de vosotros y qué bueno estar aquí de vuelta. También es una alegría pues poder ver Jesús y Monse que nos visitan en esta mañana. Pues para mí de verdad es un gozo tenerlos aquí con nosotros. Bienvenidos, ¿no? Y a todos los demás, aquellos que yo no he saludado, pues también me alegro de estar aquí en esta mañana y veros una vez más y mirar a cada uno de vosotros. Y un anuncio, yo creo que Pilar no estaba enterada, se olvidó. Pero el próximo sábado, a los hombres y a las mujeres también, ¿no? A las mujeres por si acaso, pero a los hombres, No, a los hombres tenemos un compromiso. Pues de la última vez que nos reunimos, miramos una película que tiene un título en inglés, Fly Well, ¿ah? Elegante, ¿no? Fly Well, yo no sé cómo se habla, pero así. Y yo me había comprometido con los hombres que no estuvieron, que iba a sacar una copia, y fallé, no he sacado la copia. Pero si vosotros queréis, los hombres que quieren buscar, pues de internet se puede bajar esta película. Yo he bajado esta película de internet, pues a través de Ares o Emule, yo creo que se encuentra. Tiene este nombre, Fly Well. No, aquellos que quieren ver, toma el papelito. Y entonces pueden ver para el próximo sábado y vamos a discutir un poco la película. Las mujeres también tendrán su reunión aquí, ¿no? Estará Rita y estará Pilar a cargo, Pilar, mi hermana de Cuba. Estarán aquí para dirigir a las mujeres. Ve, las mujeres necesitan dos y nosotros necesitamos, pues estaremos aquí, ¿no? Pues estamos aquí. Pues bien, entonces el próximo sábado tenemos este compromiso, este encuentro, ¿vale? Mirar la película para que nosotros podamos discutir al respecto de la película. Y Rita está diciendo, yo ni empecé, ya está diciendo para terminar. No, a las 7 de la noche, sábado a las 7 estaremos aquí juntos para ver esto. Bien, hoy me gustaría hablar un tema pues que a lo mejor ya están cansados de escuchar. Y cuanto más se habla, a lo mejor la gente más se olvida o no pone en práctica lo que hablamos. Y me gustaría hablar al respecto del amor. Y es bonito hablar al respecto del amor. Qué importante es hablar al respecto del amor. Para hablar de este tema fui a buscar un poco y leer algunos pedazos de la obra de Cervantes, de Don Quijote, y el amor que este hombre pues tenía por Dulcinea. Y qué bonito escribir y decir y entregar y tener un amor dispuesto a hasta mismo entregar su propia vida por el amor que él veía que era imposible, ¿no? El amor y conquistar el corazón de la mujer amada. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es cuando un hombre y una mujer están enamorados, están de verdad pues siempre hablando palabras de amor y escribiendo cartas. Pues cuando yo estaba de novio de Rita, pues casi nos veíamos toda la semana, pero aún así escribíamos cartas. Qué bonito. Rita escribía mucho más cartas que yo, ¿no? Pareciera una escritora, pero qué bonito era recibir cartas de amor, ¿no? Qué bonito, ¿no? Yo escribía, claro. Pues ahí está, esto que vamos, ¿no? A veces, cuando estamos enamorados, pues hacemos cosas que el corazón nos pide y a veces, después de que casamos, nos olvidamos de todo esto. Se olvida del amor, se olvida que ama, viene la rutina, viene el día a día, vienen los quehaceres y damos mucho más importancia a otras cosas y nos olvidamos de este tiempo de enamoramiento, ¿no? De escribir, de decir estoy apasionado, no quiero me quedar un minuto sin estar cerca de ti. Y después de un tiempo de casado dice hoy ya no estoy harto de estar todo el día cerca de ti. ¿Cómo cambian las cosas, no? ¿Cómo somos tan frágiles y cambiamos tan fácilmente? De una pasión tan grande, pues de pronto ya nos olvidamos de esta pasión y decimos, ah, ya no quiero ni saber más, no tengo paciencia. O entonces a veces vienen las dudas, pues verdaderamente, ¿será que amo? En un tiempo decía que no podía vivir sin, y ahora duda, oye, ¿será que de verdad aguanto vivir y continuar viviendo? Pues hablar de amor es bonito. Y la Biblia, pues está lleno de palabras de amor. Si tú vas al libro de Cantares, pues qué hermoso es el libro de Cantares. ¿Y por qué Dios has permitido que un libro como este, que dice del amor de un hombre por una mujer, pues está en la Biblia? Porque Dios es amor y Dios, pues desde un principio, quiere que tengamos este amor. Entonces Él expresa y deja registrado en las palabras de Dios este amor tan profundo y de una relación de un hombre con una mujer, ¿no? Y esta relación de amor, pues es que también toma Jesús para decir la relación que Él quiere tener con su iglesia. Entonces Jesús, a través de los autores, de Pedro, de Pablo, Él muestra que pues el hombre debería amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿no? Entonces, qué bonito es, porque Jesús toma este sentimiento y lo demuestra de la relación de Él con la iglesia, y el hombre entonces debería tener el mismo sentimiento con su mujer y la mujer también con su esposo, ¿no? Entonces todo es bonito. Y yo quería entonces llevaros a una carta que Jesús escribe a las iglesias. Ya hemos leído, ya hemos escuchado, Rita ya habló al respecto de las siete iglesias que están en el Apocalipsis, habló de las siete de una manera en general, un poco de cada una, pero hoy quería enfocarme en una de estas iglesias y aprender un poco de este amor que Jesús tiene por la iglesia. Y vamos a ver una carta que Jesús escribe a la iglesia de Éfeso y ver cómo Jesús dejó plasmado, dejó demostrado el amor que Él tenía por esta iglesia. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, a partir del versículo primero, los siete primeros versículos, ahí está una carta de amor del Señor a la iglesia que Él tanto ama. Porque Jesús ama a la iglesia. Jesús entregó su vida por la iglesia. Jesús quiere que la iglesia viva, pues verdaderamente de acuerdo con su voluntad. Y Él hace todo por esta iglesia. Y la palabra de Dios dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, y esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo contra ti que has abandonado tu primero amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Y el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Es interesante ver cuando miramos a este texto y podemos meditar o pensar que de verdad Cristo espera, quiere y enseña a la iglesia. Porque si Cristo es el Señor de la iglesia, si Cristo es el Señor nuestro, Él quiere o Él espera o Él nos enseña algo, ¿no? Y esta es la primera carta que Cristo envía a las iglesias que están ahí en Asia, y es la iglesia de Éfeso. Y cuando leemos esta carta y leemos al respecto de esta iglesia, la iglesia de Éfeso, a veces queríamos hacer un paralelo con nuestra iglesia y pensar qué modelo de iglesia nosotros hemos sido. Juan, a través aquí de escribir esta carta, escribiendo lo que el Señor estaba queriendo decir, Él nos enseña, nos muestra un modelo de iglesia. El modelo de iglesia que Cristo estaba mirando, que Cristo estaba observando. Entonces preguntamos a nosotros mismos, ¿de verdad qué modelo de iglesia hemos sido? O a lo mejor, si nosotros preguntásemos a algunos de vosotros que vienen a la iglesia hace un mes, dos meses, pues, ¿cómo describiría la iglesia de Moratalaz? Si pudieran describir en una sola frase, ¿cómo describirían nuestra iglesia o a la iglesia que usted ha venido aquí o está viniendo algunos domingos? ¿Qué tipo de iglesia ha visto usted que somos nosotros? ¿Será que verdaderamente somos la iglesia que el Señor quiere que nosotros seamos? ¿Será que verdaderamente hemos puesto en práctica lo que verdaderamente el Señor nos está enseñando domingo após domingo, semana após semana? ¿Qué tipo de iglesia somos nosotros? Cuando pensamos en qué tipo de iglesia somos o qué tipo de iglesia pues queremos ser, sabemos que hoy en medio de la diversidad de iglesias que tenemos, hay iglesias para todos los gustos. Hay iglesia pentecostal, hay iglesia conservadora, hay la iglesia de los que gritan mucho. Hay la iglesia que habla muchísimo en lenguas. Hay la iglesia de los calladitos, que no se puede aplaudir, que no se puede decir nada, que no se puede dar palmas. Hay la iglesia de los gitanos, hay la iglesia de los romanos, hay la iglesia de los brasileños, hay la iglesia de los latinos, hay la iglesia de la prosperidad. Hay iglesia para todos los gustos, ¿no? Hay hasta iglesia para aquellos que hacen una otra opción de vida, que no es aquella que el Señor mismo instituyó, ¿no? hay la iglesia de los homosexuales. Entonces, hay iglesia para todos los gustos, ¿no? Y cuando pensamos en esto, ¿no? También podemos ver que delante de esto, de como hay iglesias para todos los gustos, hay iglesias con una diversidad de nombres tremendo que tú a veces no puedes identificar qué tipo de iglesia es. Hay hoy la iglesia que se nombra la iglesia apostólica, la iglesia profética, la iglesia internacional, la iglesia internacional renovada, la iglesia latina de Cristo, la iglesia pues pentecostal renovada, hay la iglesia presbiteriana renovada, hay la iglesia presbiteriana, hay los bautistas, y en medio de todas estas hay la iglesia Encuentro con Dios de Moratalaz, ¿no? Entonces hay iglesias para todos los gustos y hay iglesias de todos los nombres. Y cuando pensamos qué tipo de iglesia, sería importante nosotros preguntar al dueño de la iglesia qué tipo de iglesia que él quería que nosotros fuéramos. Porque la iglesia, como dice al principio, no es nuestra, es del Señor. Entonces, más allá de aquí lo que yo quiero como iglesia, el bueno sería ver qué el Señor quiere de nosotros como iglesia, ¿no? Y ahí, teniendo un patrón, y hoy se habló mucho de esto en la escuela dominical, pues el tema hoy era a respecto de las sectas, ¿no? Entonces, de verdad, ¿cuál es el patrón para que tengamos una iglesia sana, una iglesia basada en la palabra de Dios? Entonces, esto, necesitaríamos pedir o buscar qué tipo de iglesia el Señor de la iglesia quiere que nosotros seamos, qué tipo de vida el Señor espera que su iglesia exprese y demuestre, cuál es el escudo, o sea, la marca que identifica nuestra iglesia. Si alguien mirase nuestra iglesia, ¿qué ve? O sea, ¿qué es que nosotros mostramos o qué nos identifica como iglesia del Señor? Sería importante pensar en esto. En algunos años atrás, un escritor cristiano llamado Francis Shaves escribió un libro, y en portugués el título era El Manifiesto Cristiano. Y en este libro él plasma la idea de Juan capítulo 14, Juan 13, versículo 34, 35, que habla de una característica que debería ser verdadera en la vida del cristiano. Juan capítulo 13, versículo 14, o 34 y 35 dice: y este mandamiento nuevo os doy, Jesús hablando, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado, también vosotros debéis amaros unos a otros, y de este modo todos sabrán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros. Esta debería ser la marca principal de la iglesia de Cristo y de la iglesia de Moratalaz, que nosotros nos amásemos uno a otro. ¿Cómo impactaríamos nuestra sociedad, nuestros vecinos que están a nuestro lado, si nosotros pusiéramos en práctica este mandamiento del Señor, que nos amáramos los unos a los otros? Esta debe ser la característica, lo que identifica a nosotros como creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la iglesia que Jesús quiere que nosotros seamos, una iglesia que ama, una iglesia que verdaderamente pues demuestre este amor a través de las relaciones de uno por el otro. Y a través de esto, de este amor, de este cuidado, de esto que Cristo quiere para la iglesia, que Cristo escribe a esta iglesia de Éfeso. Y él escribe esta carta, y podemos llamar esto de una carta de amor. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos un problema, ¿no? Nos confundimos muchas veces. Porque lo que el mundo dice de hoy es que cuando nosotros amamos y el amor no pone, pues, límites. Ah, el amor permite todo. El amor, pues, acepta de todo. Y la sociedad que hoy vivimos decimos, ah, si tú amas, pues permita que yo haga todo lo que quiera. Y la verdad no es esto. El amor no es permitir que el otro haga lo que quiera a su buena voluntad y como él quiera. No significa esto. Confundimos el amor con este sentimiento de extrema tolerancia con las cosas equivocadas y los errores que la gente comete. Entonces, la gente cree que, bueno, si tú me amas, pues deja que yo haga lo que quiera, aunque estoy haciendo las cosas equivocadas, pues que no me interrumpa. Y esto no es el amor. A veces nosotros como padres cometemos este error. La generación de los padres del año 60, 70, 80 cayeron en esto y dijeron, bueno, vamos a permitir que nuestros hijos hagan lo que quieren porque no se puede interrumpir o no se puede corregir lo que los hijos están haciendo porque yo lo amo, yo lo quiero. Entonces él puede extravasar y hacer lo que quiere. Y esto está mal porque no es correcto. Los hijos no pueden hacer lo que ellos quieren y lo que les da la gana. Los padres están ahí y en amor los van a educar, los van a corregir. El amor, quien ama, corrige. Y el Señor mismo demuestra esto en su palabra. En un determinado momento de la palabra, Dios habló que no estéis tristes cuando sea corregido por el Señor. No es entristezcáis, porque el padre corrige a quien ama. Y si tú amas tu hijo, tú tienes que corregir tu hijo. Porque si tú no lo corriges, él crecerá pues sin límites y esto no será bueno para la vida de él y ni tampoco para su vida. Entonces tenemos que aprender con el Señor. Y es esto, esta carta es una carta de amor. Es una carta que Cristo escribe a las iglesias y vamos a ver que dentro de esta carta, en un determinado momento Cristo dice, mira, esto no está bueno en tu vida y tú tienes que cambiar. Entonces podemos ver que es una carta de amor en todos los sentidos. Y vamos a ver cómo el Señor trabaja con esta iglesia, pues a través de esta carta de amor. Efesios era una ciudad muy importante de su época. Hacía parte de una de las siete iglesias que componían ahí y era una iglesia, pues, que de verdad no debería tener ningún problema, porque imagínense, supuestamente, pues fue y empezó a través de la vida de Pablo y después de Pablo. Estuvo ahí en esta iglesia Apolo y su esposa. Y después de él, pues también estuvo ahí Timoteo. Dice hasta mismo que Juan, que escribió Apocalipsis, pues estuvo como pastor ahí en esta iglesia. Entonces era una iglesia bendecida. Era una iglesia que tenían hombres que eran comprometidos con el Señor. Era una ciudad famosa. Había, como estaba diciendo, un puerto a donde en este sitio dice la historia y la geografía que podían venir grandes naves, navíos muy grandes, porque era un lugar a donde tenían aguas profundas. Entonces llegaban navíos muy grandes ahí y había entonces mucha troca de mercancías, y ellos así entonces pues toda una ruta de negocios y todo esto. Entonces era una ciudad grande, era una ciudad famosa, era una ciudad que tenía muchas opciones, había muchísima gente, y también con esto había también mucha perversidad, dice la historia. Y ahí yo creo que, no sé si las chicas que fueron a Turquía llegaron ahí a ver, pues había ahí un templo llamado de la diosa Diana. Era uno de los más grandes, y estaba ahí como era el centro principal de esta diosa Diana, que era una diosa pues del amor y de la prostitución, y estaba también ahí en esta ciudad, ¿no? Entonces vemos que era una ciudad grande, era una ciudad importante, y estaba ahí la iglesia del Señor. Y nosotros podemos entonces identificar algunas cosas, y queremos trabajar algunas cosas pues que nos puede enseñar esta iglesia. Y así como Pablo estuvo ahí, y así como el Señor mismo aquí estaba escribiendo a esta iglesia, podemos entender que el Señor está escribiendo a nuestra iglesia. Y una de las cosas que nosotros podemos aprender de esta iglesia, en primer lugar, de esta carta, es que Cristo, cuando escribe esta carta, una carta de amor, Él escribe y da ánimo. La primera cosa que Jesús hace en la escrita de esta carta es que Él da ánimo a la iglesia. Él dice así, versículo 2, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados, y que ha puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. La primera cosa que Jesús hace es que resalta lo bueno, reconoce las cosas buenas que esta iglesia estaba haciendo. Esto como que da, primera la cosa, da ánimo a esta iglesia. Dice, mira, primera cosa que Jesús dice, yo he observado, yo he visto. O sea, podemos aprender que Cristo está mirando cada una de las cosas que nosotros hacemos, y Él observa, Él está atento, y Él reconoce cada esfuerzo o cada actitud o cada acción que cada uno de nosotros hacemos como iglesia. Así como Él observaba a esta iglesia de Éfeso, y Él decía, mira, reconozco que está haciendo buenas cosas. Y qué bueno, porque el Señor nos anima y dice que no mira solamente lo malo que hacemos, sino que mira las cosas buenas que nosotros hacemos también. ¿Qué diferencia de nosotros? Porque muchas veces nosotros hacemos completamente al revés. Cuando miramos la vida de mi hermano, yo miro lo que él tiene de malo. Ay, qué malo eres, porque tú hablas así. Ay, qué malo eres, porque tú haces esto. Ay, qué malo eres, porque tú haces esto y aquello otro, ¿no? Vivimos en una época verdaderamente que a veces se escasea el amor, y el amor en la actitud de reconocer en el otro las cosas buenas que el otro hace. Normalmente resaltamos miramos a lo malo. Es una costumbre, parece que nos enseñaron a hacer esto. Miramos todo que está mal. Alguien quiere hacer algo, pues ni nadie lo ve como una buena iniciativa, sino dice, la viene este hermano con una nueva idea. Ah, la viene este hermano dar esta opinión. Ah, la viene ese hermano que quiere hacer esto y aquello, aquello otro, pero esto no, no va a funcionar. Ah, esto no sirve. Ah, y miramos muchas veces las cosas que las personas hacen malas, ¿no? Cuando podemos vivir, o cuando estamos viviendo en un mundo a donde se escasea el amor, porque vivimos en un mundo a donde poco verdaderamente se vive el amor por el otro, el cuidado por el otro, a veces nos volvemos personas totalmente amargas, impacientes y duras por falta de amor. Y esto podemos observar en nuestros hogares. ¿Cómo somos impacientes con los que son de nuestra casa? Ya estoy harto, ya no aguanto más lo que me dice. Ya no aguanto más porque siempre viene con el mismo cuento. De nuevo, las mismas palabras. Entonces, ya no aguantamos más. Ya, pues, no tenemos más paciencia para esperar. A veces utilizamos las palabras más duras con los que están en casa. A veces en la iglesia es fácil demostrar amor. A veces demostrar amor por el pastor. ¡Oh! ¿Cómo es fácil? ¿Por qué no viven conmigo? Porque si vivieran conmigo, ¡oh!, iban a ver que no es fácil vivir conmigo. Menos mal que esta mujer es una preciosidad. Aguanta un montón, ¿no? Entonces, es esto. Vivimos en un tiempo con falta de amor. Y la falta de amor muchas veces nos torna unas personas ácidas, amargas, impacientes, duras. Pero Cristo está diciendo: yo conozco tus obras. Yo te conozco a ti. Yo sé que tú no eres esto. Que tú eres otra persona. Que tú puedes ser diferente, ¿no? Pero a veces por la dureza de la vida, pues fallamos, ¿no? Entonces, una cosa necesitamos aprender es que siempre en el otro hay cosas buenas en la vida de nuestros hermanos. Hay cosas que ellos saben hacer. Hay cosas que los demás hacen hasta mejor que uno mismo, ¿no? Hay fallos, sí, hay fallos, pero nosotros debemos aprender a valorar las virtudes. Es la retroalimentación, ¿no? O sea, si yo alimento un comportamiento malo, esta persona siempre irá a hacer lo malo porque lo malo lo llama la atención de esta persona. Entonces, para que esta persona me vea a mí, pues yo hago y sigo haciendo lo malo para que, de una forma u otra, esta persona ponga la atención de ella en mí. Entonces, si doy la pasión, o si miro, o si alimento lo malo, pues la persona siempre irá haciendo lo malo. Y si yo alimento lo bueno, pues la persona entonces, al revés de hacer lo malo, irá a hacer lo bueno porque es lo bueno que llama la atención. Entonces debemos aprender a mirar lo bueno. Jesús, cuando escribe aquí, él escribe: mira, yo conozco tus obras y empieza, que tú eres muy trabajador, tu duro trabajo, que tú eres un hombre perseverante o una iglesia perseverante. Sé que puedes soportar a los malvados, ¿no? No es una persona impaciente, no es una persona, pues, que tiene esta intolerancia, ¿no? Entonces, el Señor mira lo bueno y nosotros debemos aprender a mirar lo bueno, ¿no? A veces tenemos también un fallo, ¿no? A veces miramos a nuestro hogar, miramos a nuestra familia, miramos a nuestro, a nuestra esposa, a la esposa mira a su marido, y solamente ve lo malo y dice que el otro siempre es lo bueno. Ah, porque el marido de mi vecina es lo mejor. Ah, la mujer de mi vecina es la mejor. Ah, hace unas comidas que son preciosas, ¿no? La mina no sabe cocinar, quema la comida, ¿no? Entonces, miramos a los hijos de los demás. No, los hijos del vecino, este sí que son maravillosos. El hijo del pastor, este es una maravilla. El mío, no aguanto más. A veces tenemos esta actitud de creer que lo del vecino, pues siempre es lo mejor. Hay un cuento en Brasil, y hay un dicho también en Brasil, ¿no? Que dice que la gallina del vecino siempre, siempre pone los huevos amarillitos. Esto, ¿no? O sea, siempre el huevo de la gallina de la vecina, pues es mejor. ¿No? Entonces, es una idea falsa. Es una idea equivocada que el enemigo quiere poner en nuestra vida, en nuestra mente, y nosotros no valoramos lo nuestro, pero sí tenemos la tendencia de valorar bien a los demás. Cambiemos nuestra actitud. El Señor nos trata de una forma diferente, ¿no? Y Él está diciendo, a pesar de que esta iglesia tenía problemas, tenía fallos, Él está exaltando o reconociendo las virtudes. Tenga la actitud de cambiar la forma de tratar tu familia, aquellos que están alrededor tuyo. Mira lo bueno que ellos hacen. Mira lo bueno que ellos son. Mira las cosas buenas que ellos intentan hacer y muchas veces lo hacen, ¿no? Con el cuidado también de muchas veces, y vamos a ver aquí, ¿no?, que la segunda cosa que el Señor quiere nos enseñar, que debemos tomar cuidado. Aunque tenemos fallas, pues podemos mirar lo bueno, ¿no? Entonces, aprendemos que el amor de Cristo debe ser puesto en acción en nuestro hogar. Efesios capítulo 5, versículo 21. Mira que el Señor dice, someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Esposa, someteos a vuestros propios esposos como al Señor. Porque el esposo es el cabeza de su esposa, así como Cristo es el cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, esposa, sean sumisas. Obedezca a su marido. Tráteo con respeto, valore lo que él hace. Aquí lo enseña la palabra y es tan sencillo, simplemente esto: esposa, someteos a vuestros propios esposos. Ahora, al esposo, 25, esposo, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, y él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga y ninguna otra imperfección, sino santa y intachable. Entonces, esposo, ame a su esposa, cuide de ella, trabaje con ella bien, cuidándola, viendo cuáles son sus necesidades, lo que ella necesita, la atención, el cariño, el cuidado, el trato, el buen trato. Escuche que tu esposa está diciendo, ¿no? Claro, esposa y las mujeres hablan demasiado, es difícil a veces escuchar un poco las mujeres, ¿no? Pero entrene el oído y aprenda a escuchar, ¿no? Nosotros tenemos una falla, ¿no? Y nos gusta más hablar do que escuchar, ¿no? Y a veces nos olvidamos que Dios nos ha dado una sola boca y dos oídos. Entonces deberíamos aprender más oír do que escuchar. Oír más y hablar menos. Marido, aprenda a amar su esposa. Esposa, aprenda a ser sumisa a vuestros maridos. ¿No? Y vamos a entender, ¿eh? Sumisión no es que tú vas a perder tu voluntad, ¿no? Sumisión es respeto, cariño, valoración, cuidado, ¿no? Cuide de su marido. Bien. Colosenses capítulo 3. Y menos mal que no soy yo que estoy hablando, es la palabra, ¿eh? Yo no estoy mandando que vosotros deben hacer nada, sino que es la palabra que está diciendo. Y Colosenses capítulo 3, versículo 14, dice así: por encima de todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces Cristo no está hablando más nada além de esto. Queridos, amén, amén, amén. ¿Eh? El amor está encima de todo. Y dice así: que gobierne en vuestro corazón la paz de Cristo, a cual fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. Que habite en vosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruíos y aconsejaos unos a otros con toda sabiduría, cantad salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón, y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces, lo que recomienda la palabra y el Señor dice es que amémonos con todo el corazón, ¿no? Y que la paz de Cristo gobierne nuestro corazón. Entonces, el Señor está diciendo: ame, ame una otra vez, aprenda. Aprenda a decir palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras verdaderamente que hace con que el otro, pues, crezca y pueda ser una bendición en la mano de Dios, ¿no? Pues la segunda cosa que nos enseña esta carta de amor es que el amor de Cristo nos confronta. Entonces, el amor sabe confrontar. Y a veces para nosotros, ¿cómo es difícil cuando yo tengo que confrontar a otro y tengo que decirle a otro: mira, tú estás fallando, mira, hay un problema aquí, hay un fallo? Pero Cristo, con toda la sabiduría, con mucho amor, Él primero anima, reconoce las cosas buenas que esta persona o esta iglesia estaba haciendo, y después Él viene y dice, bueno, aquí dice, sin embargo, y el pero, ¿no? ¿Cómo es difícil en nuestras vidas? Pero es necesario. Entonces, siempre habrá un pero. Y el Señor está diciendo aquí, versículo 4, sin embargo, tengo contra ti que has abandonado tu primero amor. ¿No? Entonces, ¿cuál es el primero amor? Y yo sé que la mayoría de vosotros sabéis y utilizamos y hemos oído hablar de este tema, que el primer amor sería, ay, dejar este amor por Dios, este fuego de cuando uno acaba de convertirse, como Angie estaba haciendo, ¿no? Entonces ella se convirtió, aceptó al Señor, es una alegría, es un entusiasmo, pues yo tengo que compartir con toda la gente, yo tengo que hablar con toda la gente. Y después parece que la gente dice, ay, se enfría, cae en una rutina, ya no quiero compartir con tanta gente, no quiero compartir con tanta gente, no quiero decir a mucha gente. Entonces mucha gente dice, bueno, el primer amor es esto, es perder aquel fuego que había en tu comunión con Dios, en tu relación con Dios. Pero el primer amor, a lo mejor, es mucho más allá de nuestra relación con Dios, porque lo que verdaderamente el Señor estaba queriendo era decir a esta iglesia que ellos habían dejado la práctica no de amar a Dios, porque ellos amaban a Dios. Aquí dice, antes, mira, ellos trabajaban para Dios, ellos perseveraban en el Señor, ellos no soportaban los malvados, ponían en prueba los apóstoles que estaban ahí, que decían que eran apóstoles, no eran. Entonces, no era el amor de Dios que Dios estaba reclamando aquí. Pero a lo mejor ellos estaban cayendo en un fallo, ya que no amaban uno al otro. Era lo que estaba leyendo de Juan capítulo 13. Cuando decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano, la palabra de Dios dice que esto no está bueno. Creo que está ahí, primera de Juan. Vamos a primera de Juan capítulo 4. Y voy a leer algunos versículos a partir del versículo 7. Muchas veces la gente identifica Juan como el apóstol del amor, ¿no? Y Juan, escribiendo las cartas, la carta del amor, él le habla mucho al respecto de esto. Y él dice así en el capítulo 4, versículo 7: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor de Dios, o el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Entonces, tú conoces a Dios, tú tienes que amar a tu hermano. Y esto, a lo mejor, era la falla de la iglesia de Éfeso. Habían dejado de amarse a los unos a los otros. El versículo 8: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Versículo 11: queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Quiere que el amor de Dios esté presente en la vida de la iglesia de Moratalaz? Ame a tu hermano. Se preocupe por él. Esté pendiente de él. Demostre este amor uno por el otro. Y cuando demostramos este amor el uno por el otro, podemos ver ahí el amor de Dios por nosotros. Es esto que Juan está diciendo. Tan sencillo. Y a veces nos ponemos en práctica. ¿Sabe qué? ¿Cuánto de vosotros sabe y conoce que el hermano que está a tu lado, atrás de ti, hace durante la semana? ¿Será que tú sabes qué tu hermano hace? ¿Será que tú sabes a dónde él trabaja? ¿Ah? ¿Sabes? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro que tú conoces a tu hermano a punto de decir, mira, yo sé a dónde él vive, yo conozco su casa, yo sé a dónde él trabaja, yo sé de los problemas que él ha vivido y que él no ha vivido? Conocemos a nuestros hermanos, tenemos este tiempo. A veces, ¿sabe? Nosotros mismos nos aislamos, corrigí a tiempo, Vale. Nosotros tenemos esta tendencia en aislarnos. Ya no vivimos más, porque es tanta cosa que tenemos, es tanta cosa que debemos estar y poner la atención, que no tenemos tiempo para conocer uno al otro. Yo ya vivo solo, yo me aíslo en mi piso y mira, a veces hoy en día no conocemos ni a nuestro vecino. Yo no sé quién vive a mi lado o adelante, arriba o abajo, porque simplemente pues no tengo tiempo. Vivo solamente para mí mismo. Y a veces pasamos toda la semana y yo no sé ni qué está pasando con la vida de mi hermano. ¿Por qué? Porque ni una llamadita yo no doy. Y a veces hemos fallado. Jesús estaba diciendo ahí, mira, tengo contra ti una cosa, que has dejado el primer amor. A lo mejor has dejado de demostrar este amor. Has dejado de verdaderamente vivir como la palabra de Dios te enseña que tú tienes que vivir. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20-21, y dice, y si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, dice la palabra, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué difícil. El Señor está diciendo, tengo contra ti una cosa. Has dejado el primer amor. Has dejado de poner en práctica este amor. Somos tremendamente egoístas. Todo en nosotros es yo. Yo quiero. Yo necesito. Yo, pues, te busco. Yo, pues, tú tienes que hablar a mí. Tú tienes que hacer mi voluntad. Tú tienes que atender mi petición. Tú tienes que... Y todo es yo. Todo yo. Yo. ¿Cuándo vamos a aprender a compartir con los demás? ¿No? ¿Será que verdaderamente nosotros podemos decir, yo amo verdaderamente mi familia? Yo amo a mi esposa. Mi esposa me ama a mí. ¿No? Amo de verdad a mis hijos. Amo de verdad a mis padres. Amo de verdad a mis abuelos. ¿No? Entonces, a veces esto, amar al extraño, es fácil, ¿no? Porque yo de verdad no conozco, no paso todo el día con él. Entonces yo puedo decir, ah, yo amo a algunas personas. Porque paso pequeñas horas con él. Amar, como yo estaba diciendo, amar al pastor es fácil. Porque tú me ves aquí domingo 2 horas o 3 horas al máximo. Pero no está todo el día conmigo. Aguantando mis palabrerías, mis fallos, mis errores, mis equivocaciones. Entonces es fácil. Amar al amante, es fácil. Porque estoy solamente en aquel momento de placer, de disfrutar, de lindo, pero no vivo con esta persona todos los días para ver los fallos. Porque esta persona tiene fallos. Entonces, amar al amante es fácil. ¿No? Pero amar a los nuestros, ¿cómo es difícil? ¿No? ¿Cómo es difícil? Debemos aprender que el amor debe ser alimentado día após día, abonado, ¿no? Cuidado, verdaderamente tratado. Porque si no hacemos esto, pues no ponemos en práctica lo que el Señor nos enseña. Necesito amar al otro. Necesito aprender a amar al otro. La tercera cosa que la palabra nos enseña en el libro de Apocalipsis, en esta carta, Jesús enseña a la iglesia, después de decir, mira, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor, Él dice el versículo 5, y esto es la tercera cosa que el Señor nos enseña: el amor de Cristo restaura. Es un amor restaurador. Y Él dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacía al principio. Entonces es un amor restaurador. Él no dice simplemente: tú no sirves, tú no vales de nada, mira, yo pues ya perdí la esperanza contigo. No, Él dice: arrepiéntete, vuelve atrás, hay posibilidad, hay chance de cambiar, hay oportunidad de cambio. Tú no necesitas seguir igual siempre. Hay posibilidad de volver a retomar todas las cosas, porque Dios es un Dios de amor y Él te ayuda. Y Él está diciendo: vuelve, vuelve, ¿no? Jesús muestra el camino. Él dice así: recuerda, ¿no? Recuerda de cómo tú debes ser, como dice la palabra, ¿no? Recuerda en demostrar este amor. Recuerda que tú puedes hacerlo. Recuerda lo que era en el principio de tu matrimonio. Recuerda cuando tú eras novio, cómo tú querías, cómo tú anhelabas estar con tu amado o con tu amada. Recuerda, recuerda cuando tu hijo nació, aquella cosita linda, hermosa, ¿no? Recuerda cuánto amor tú habías dado. Y si ahora ya no lo tienes, recuerda, trae a tu memoria esto. Vuelve al primer amor. No permita que las cosas y la dureza de la vida pues apague o ahogue este amor. Vuelve atrás. Jesús está diciendo: arrepiéntete, vuelve. Y todos nosotros sabemos que quiere decir el verbo arrepentirse en el griego, ¿no? Es metanoia, es un cambio de mentalidad. Es decir: mira, yo reconozco que estoy caminando equivocado, vuelvo atrás. Es un cambio de sentido, ¿no? Entonces Jesús está diciendo: es posible, recuerda, ¿no? Es posible, vuelve en lo que era bueno. Cuando pensamos en el matrimonio y recuerda, yo creo que ninguno que están aquí se casó por obligación. Se casó con una escopeta atrás de uno y dice: mira, ahora tú tienes que decir sí. No. Tú habías decidido, tú habías elegido y ya has cambiado. Vuelve al primero amor. Vuelve. Es posible, ¿no? Y para finalizar, porque el tiempo ya se nos va, el amor de Cristo nos toca personalmente, es personal. Él dice así: pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y Él dice en el versículo 7: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy Rita llamó a la atención a un versículo interesante, ¿no? Que decía del venid, ¿cómo era? El que viene a mí, ¿no? ¿Cómo era el versículo que estaba utilizando hoy? Esto, ¿no? Entonces, da la impresión que está, el verbo estaba equivocado, ¿no? Nada viene al Padre, ¿no? Ajá. Entonces, el correcto, a lo mejor pensaríamos, ¿no? Que nosotros deberíamos ir al Padre ¿no? Va al Padre. Pero Jesús diciendo, venid al Padre, pues Él era también el Padre, el mismo Dios. Y aquí es interesante porque también aquí hay un trueque de palabras, porque el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si era a las iglesias, ¿por qué uno está en el presente, en el tú? Está diciendo, mira, aquel que tiene oído, tú que tengas oído, oiga. Entonces, tú tienes que escuchar, pero está diciendo a las iglesias, pero es personal. Tú tienes que oír lo que el Señor está diciendo. La decisión es personal. El trato es personal. Si yo tengo que aprender a amar, no es mi hermano, porque es fácil, ¿no? Yo puedo salir de aquí mirando a todos diciendo, ah, mira, Jenny tiene que aprender a amar, ¿eh? Y Nerea también, bastante. Y puedo señalar a todos, porque es fácil. Yo decir que los otros tienen que amar es fácil, pero la palabra dice, aquel que tiene oídos, oiga. Tú tienes que hacerlo. El Señor trabaja individualmente con cada uno. El Señor toca individualmente. Y Él dice, al vencedor, Él dice aquí, al que salga vencedor, le daré el derecho de conocer y de comer el árbol de la vida. Es personal. Él podría decir, a las iglesias que escuchen esto, pues sí. Pero el Señor no está diciendo así, Él está diciendo al vencedor, es personal, Él está hablando contigo. Entonces yo espero que de verdad esto, ¿no?, que nuestra iglesia, la iglesia de Moratalaz, pueda poner en práctica lo que el Señor estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso, que sea una verdad en nuestra vida. Que nosotros podamos mirar a cada uno de nosotros y ver a dónde hemos pues caído. ¿Cuándo hemos olvidado de amarnos unos al otro? Y pongamos en práctica esto. Él dice, recuerda de dónde has caído y vuelve, arrepiéntete y vuelve a la práctica del primer amor. Que nosotros como iglesia seamos una iglesia que tenga esta marca del amor de Dios en nuestra vida, en nuestro medio. Que seamos verdaderamente la iglesia que el Señor quiere. No seremos la iglesia perfecta, seguro. No lo crea, ¿eh? Y no espere que esta iglesia, la iglesia de Moratalaz, sea la iglesia perfecta. Pero podemos ser la iglesia que ama, la iglesia que demuestre el amor de Dios. ¿Tú amas a Dios? ¿Amas? ¿Cadé? ¿Aman a Dios o no? ¿Sí? Pues ame a tu hermano. Esto es que la Biblia nos pide. Amén. Pues vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias te damos por tu misericordia por nosotros, Señor. Y así como tú has escrito a la iglesia que estaba en Éfeso, Señor, que tú puedas también, Señor, en esta mañana hablar con cada uno de nosotros. Y que no pasamos de largo a tu palabra, a tu Santo Espíritu, Señor, pero que antes podamos poner en práctica todo esto que hemos olvidado de ti en esta mañana, Señor. Padre Santo, habla a cada corazón. Yo te pido, Señor, que tú animes a cada corazón a que ponga en práctica tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, guárdanos, oh Padre. Bendice nuestras vidas. Cúbranos con tu amor infinito, Señor, y enséñanos a amar como Cristo amó a tu iglesia, Señor. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Y amén.